poquito de tu amor y colocar parchecitos en mi ser para que ya no me queden más heridas. Para inundar cada día el corazón y tener en cada parte de mi piel toda la huella que deje tu alegría. Vida, quiero tomar un poquito de tu amor, quiero tomar un poquito, quiero tomar un poquito de tu amor. Anda, coloca lucecitas en mi alma y anda, para que llenen al mundo de esperanza y prende de aquellas lucecitas en la gente y prende tu luz en todo el mundo y sea diferente. Quiero tomar un poquito de tu amor, quiero tomar un poquito de tu amor, quiero tomar un poquito, quiero tomar un poquito de tu amor. Quiero tomar un poquito de tu amor.